12 y 46 minutos, estamos en el último bloque de la mañana de este lunes. Lo cierto es que, bueno, pues en las fechas en que estamos, queríamos contar, como cada año, con la felicitación institucional por parte del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, en este caso. Bueno, pues al igual que en otros años, ¿no? Es habitual, pues esa felicitación para los ubriqueños, teniendo en cuenta que además mañana estamos ya en Nochebuena y comienzan todas las festividades navideñas. Y además, bueno, pues aprovechando que contamos con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, en el día de hoy aquí en los estudios de la radio, aunque sea por encima, pero a nivel genérico, si le parece, pues analizaremos cómo ha ido el año, este 2013. Hay que decir que, de todas formas, en el espacio Cosa de Todos del jueves, pues junto a lo que son, bueno, pues otros ediles también del equipo de gobierno, iremos con lo que es el análisis de la gestión durante este año y que podrán realizar las preguntas correspondientes, como decimos, en ese espacio Cosa de Todos. Pero antes que nada, ya damos la bienvenida al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, de todos los ubriqueños. Enseguida, como decimos, bueno, pues desde la alcaldía, ¿no?, se quería realizar esa felicitación a todos los ciudadanos. Pero antes, vamos, si te parece, con, bueno, un poco de balance de cómo ha ido el año. Hay que decir que, de todas formas, bueno, el año a nivel, bueno, de político y de gestión municipal todavía no se cierra, porque además hay un pleno este próximo jueves. Precisamente el jueves llegará el pleno ordinario, suelen ser los miércoles, pero bueno, como efectivo en la Navidad, el jueves llegará un nuevo pleno con el que ahora sí se cerrará ya este 2013, ¿no? Sí, hay un pleno ordinario el día 27, que en este caso todos los miércoles de cada final de mes, pues tocaba el pleno. Al ser festivo, pues pasas al, en este caso, al jueves, donde tratamos varios puntos, ¿no? Tenemos pensado, pues para el jueves, digamos, para terminar también final de año, pues hacer también todos aquellos concejales que hagamos un poco una valoración anual de todas las áreas y que también, pues, en esa fecha del jueves, pues plantea, pues, que este final de año termine con datos positivos todo, ¿no? Y más en el empleo, que es uno de los temas que como alcalde me preocupa, y sin duda también al equipo del gobierno, ¿no? Porque realmente durante todo el año 2013 ha habido cifras importantes, preocupantes, de desempleo, ¿no? Que estábamos en el mes de marzo con casi 3.700 personas de Ubrique que estaban en el desempleo, y ahora en el mes de noviembre, los últimos datos que tenemos, pues está en 3.117. ojalá y terminemos, pues, el año con un dato todavía menor, y porque con estos datos, como digo, de los datos de marzo a noviembre, pues ha bajado, creo que es una cifra importante, que sin duda ojalá y siga ese seguimiento, que haya, pues, casi 500 desempleados menos en Ubrique, ¿no? Creo que es un dato bastante importante, que son muchas familias las que pueden, sin duda, haber optado a un contrato. Y creo que la perspectiva en el sector de la piel, pues las circunstancias también que se están dando de las firmas internacionales también, es que sigan apostando por Ubrique. Hay, de cara al año que viene, perspectivas, temas que se están ultimando con empresas importantes a nivel europeo de nuevas firmas en Ubrique, y importantes conversaciones que se han tenido esta misma semana, y que si esas cuestiones saliesen adelante, supondría, la verdad, una disminución muy importante en el desempleo, y sobre todo en el sector juvenil, porque, como digo, estas empresas que, por cuestiones de haber tenido reuniones y que no se quieren que se dé información de estas empresas, pues hasta que estos temas estén cerrados, y creo que es mejor, porque puede decir con toda la claridad y confianza de que estos temas, ilusión, ¿no?, que estos temas se lleven a cabo, y por alguna otra cuestión, pues no salgan y después los ciudadanos crean que es mentira. Pero, como digo, esas conversaciones son muy importantes, porque todavía plantean un futuro en el sector de la piel muy positivo. Y además, importante porque estas empresas quieren dirigir a que sean con firmas internacionales las que estén en Ubrique. Creo que para nosotros es un valor añadido importante, porque en especial el interés que tienen es también formar dentro de ese de esas empresas, que haya una formación. Creo que si todo se lleva a cabo, daríamos la opción de que mucha gente joven se pudiera todavía implicar en esas empresas, y que a la vez también abriría un futuro con otras empresas ya de Ubrique, con otros tipos de marcas, independiente de la propia que ellos quieren montar. Creo que si esto todo sale, todos estos contactos pues salen, tendríamos un año 2014 muy importante en el sector de empresarial de Ubrique, con futuro y más viabilidad, sobre todo porque hay un gran problema, ¿no? Que, bueno, ya los petaqueros tienen canas y realmente necesitamos pues una juventud que se vaya formando, y que a la vez, pues sin duda, no solamente la formación, de que también tengan un sueldo digno y que eso les haga partícipes en poder encontrar un empleo independientemente de la formación. Lo cierto es que sobre el sector de la piel, además, en esta próxima jornada vamos a hablar con diferentes protagonistas con ese objetivo, ¿no? De analizar cómo ha ido este 2013 y ver cómo podría llegar el próximo año. Hablaremos con el responsable del Centro Tecnológico de la Piel, o también con el presidente de Empiel, de la Asociación de Empresarios de la Marroquinería. Así que son dos citas que tenemos ya concretadas para esta próxima jornada, como decimos, en relación al sector de la piel. Lo cierto es que sí que, bueno, este 2013, al menos en líneas generales, la visión en general que parece dar es que el sector de la piel al menos se está salvando de la crisis, que sí que afecta a muchísimos otros sectores, a la mayoría, ¿no? Lo podemos ver en nuestro país, afortunadamente, y teniendo en cuenta además que el sector ha pasado por momentos muy complicados en diferentes épocas, ahora las cosas van mejor, y de lo que se trata es de aprovechar, ¿no?, esta situación para consolidar los cimientos, ¿no?, de cara a próximos años, aprovechar esta buena situación para que todavía pueda ir a mejor, y que no haya tanta oscilación a lo mejor, ¿no?, en lo que es la actividad, ¿no? No, sí, yo creo, vamos, te digo, ya todo el año, ¿no?, no solamente el aspecto de la marca, que son importantes, porque los sectores industriales a nivel nacional estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, están pasando unas dificultades importantes. Nosotros, dentro del sector de la piel, la verdad, pues, como están todos los sectores a nivel nacional, pues está repuntando poco a poco, no hay que poner los pies en el suelo, y la realidad. Sin duda hay muchísimas cosas que mejorar, porque si realmente conseguimos que ese trabajo que se está haciendo en conjunto pues salga positivo, al final tendremos pues muchas más marcas en Ubrique, y por consiguiente, al haber más marcas, pues sin duda eso tiene que pasar un reconocimiento a que, bueno, los trabajadores, a la vez más, mucha más producción, deben ser mejores las cuestiones de laborales, en cuanto a que los sueldos puedan tener un mayor incremento, porque a mayor capacidad necesitaremos también más manos de obra especializada, que falta en Ubrique. Esto es un tema que, bueno, tema que se ha dejado durante muchísimos años, y que necesitamos de esa formación, de ese personal joven, que se vaya implicando también, y que sin duda con esta, a mayor cantidad de marcas, habrá mayor producción, y sin duda también la ventaja o beneficios para los empresarios, sin duda tiene que redundar también en mejores condiciones laborales de los trabajadores. Ojalá, como digo, salgan estos planteamientos y que esta firma, y no solamente han sido esta empresa importante, que no puedo ahora mismo dar más información de nombre, sino también otras empresas que había en estas semanas también, de empresas de coreanas también, empresas importantes a nivel de Asia, la tercera, que, bueno, está dirigiendo la visión por muchas cuestiones, ¿no?, que son somos competitivos. Si Ubrique no estuviera dentro de que tuvieran esos precios de ser competitivo, esa mano de obra que sin duda es el valor importante que tiene Ubrique, esa mano de obra en la fabricación y en el artículo que actualmente estamos vendiendo es del lujo. Y eso está dirigiendo, pues sin duda, que haya empresas que estén viendo que la visión de Ubrique a nivel nacional o internacional tiene esa confianza de que durante el año 2014 podremos dar datos en el sector de la piel todavía mejor que este dato, ¿no?, de haber bajado 500 desempleados en este año, y que la perspectiva todavía sea mejor. Independientemente, hay una cuestión que no tenemos que dejar de la mano, ¿no?, que aunque actualmente está generando bastante empleo en la firma, es una cuestión que no hemos dejado tampoco de la mano, y es lo que es la denominación, ¿no?, de la piel de Ubrique con la propuesta que surge de Europa, y que realmente, pues, si todo va bien, que ya tenía que haber estado finalizado en el mes de enero o febrero, pues tendremos posiblemente ya esa aprobación de la denominación no geográfica, y que esté Ubrique aprobado en el Congreso de los Diputados con la denominación, y seremos los primeros a nivel nacional. Hablando de proyectos ligados al sector de la piel, la verdad que es un proyecto ambicioso que también, aparte del sector de la piel, habla de aparcamientos, zona comercial. Me refiero al Cine Andalucía, es un proyecto privado, una iniciativa privada, pero bueno, pues sí que es cierto que han debido realizarse muchos contactos con el ayuntamiento para lo que es el tema urbanístico, para la la licencia de obras. Ha habido unas bonificaciones que se han realizado, que se aprobaban en el último pleno. Y bueno, digo, ligado al sector de la piel, hay que decir que ya como anunciamos el pasado viernes, ¿no? Tuvo lugar lo que es el derribo de la fachada, y esto, bueno, pues puede marcar lo que es el inicio ya definitivo de todo el proyecto, ¿no? Sí, la verdad, mira, ya el viernes pasado pues ya tenían toda su licencia, porque ya el ayuntamiento había dado la licencia en cuanto al derrumbe de la fachada, que ya lo tenían previamente, y también tienen ya la autorización de su licencia en cuanto a esa primera obra importante, que será en lo que es el solar, para ir haciendo allí también lo que sería la construcción del sótano para aparcamiento. Creo que es un proyecto importante para Ubrique, porque ahora estamos hablando de una inversión de casi 4 millones de euros en esa zona, y no solamente de que, y ya como se aprobó por pleno, el tema de la inversión de estos 4 millones de euros, que dará la posibilidad de que haya allí aparcamiento, dará la posibilidad de que haya una zona comercial de más o menos de 800 metros y la fábrica. Estamos hablando que era una inversión importante, que plantea más o menos que en un año y medio esa obra puede estar finalizada, y por lo cual nos encontraremos, pues bueno, una nueva imagen en esa zona, que sin duda dará un valor añadido a la Avenida España, pero sobre todo porque lógicamente pues puede haber, como digo, 800 metros de comercial, donde puede haber más tiendas, y el gran problema, ¿no?, que es un problema que hay que seguir planteando, el problema de los aparcamientos en general en Ubrique, que es un tema importante que hay que seguir trabajando en este tema. Y como digo, eso con esa bonificación, porque lo que el ayuntamiento con el consenso de todos los partidos pues daba la opción de que tuviera esa bonificación en la licencia de obras, ¿no? Sí, porque está regulado en la tasa, hay tasa y impuestos, y solamente lo que tenía era en el ICIO esa bonificación, y con el consiguiente de que el 80% del personal que hiciese falta tendría que ser de Ubrique para que eso se lleve a cabo esa bonificación. Hay otros diferentes proyectos que estamos ahí ultimando también, y que durante este año habrá otros proyectos que iremos informando. El ICIO, que es, digo, para las personas que no lo conozcan, es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, es lo que se ha bonificado. Sí, hay una regulación que ya está regulado en la ordenanza. Uh-huh. Y solamente, no solamente para esta empresa, sino para aquellas empresas que, como por ejemplo, ahora hay 5 licencias de nuevas edificaciones en el polígono, que también, si el planteamiento lógico es que haya personal de Ubrique, también tienen ese derecho a pedir esa bonificación. No quiero meterme en el ámbito político, porque para ello tendríamos que tener al resto de representantes políticos aquí con nosotros, pero digo, te iba a comentar simplemente que sí que es cierto que el consenso de todas las fuerzas políticas pues ha hecho que, por ejemplo, bueno, pues todos los partidos políticos hayan asumido que se trata de un proyecto importante, interesante para Ubrique, y por tanto, cuando se ha referido a este tema, por ejemplo, ¿no? Entre otros, muchos, la verdad que sí, pero por ejemplo, cuando se ha referido a este tema, pues ha habido ese consenso de todas las fuerzas políticas, ¿no? No, claro, es decir, dentro del año, ha sido estar en minoría, no es fácil, y bueno, pero la cuestión de estar en minoría, pues también ha llevado a cabo de que, pues, aunque haya sin duda el debate de que tenía que haber habido muchas más reuniones, siempre es cierto, pero que sin duda es importante que son muchísimas las reuniones y había llegado sin duda a agradecer a todos los partidos, pues bueno, la colaboración en estos temas importantes, porque independientemente del color político, lo que sí hay que mirar por el pueblo de Ubrique en general, que es a lo que nos debemos, ¿no? Hablando de lo que es la cuestión económica y empresarial, que nos has estado comentando sobre el sector de la piel, por ejemplo, dentro de lo que es ese proyecto también que se estaba barajando del vivero de empresas, ¿cómo está ese tema? Es otro tema que se abordó sobre el 2013, la posibilidad de reabrirse esa posibilidad, incluso desde la Cámara de Comercio, que en principio iba a impulsar este tema con el Ayuntamiento por cuestiones económicas, al final la Cámara que anunciaba que tenía que desistir por los problemas que todos conocemos que tienen las cámaras de comercio en nuestro país. Parece que pues apuntó a la posibilidad de retomarlo con ayudas de la Unión Europea, y eso es lo último que conocíamos. ¿Cómo está ese tema del vivero de empresas? Si es posible retomarlo, vivero de empresas que iría allí junto a lo que son las instalaciones de Movex. Sí, eso es uno de los planteamientos que tenemos que saltarnos para el 2014, que creo que ya también haré referencia, ¿no?, en cuanto a la propuesta, ¿no?, que deberíamos de hacer en conjunto y que el equipo de gobierno plantea y también el alcalde para el 2014. Y una de ellas sería el vivero de empresas, ¿no? Creemos que es importante. Nosotros ya enviamos toda la documentación a una empresa que está relacionada con el Ministerio y con la Cámara de Comercio, y que a través de fondos FEDERA tendría el 80% de la inversión. Y otra cuantía debería de ir, en este caso, pues en los presupuestos del 2014. Como digo, son escritos y documentación que ya se han enviado. En este caso, como los fondos FEDER, pues tendríamos la posibilidad de tener ese 80%, y que en este caso sí debería de haber un planteamiento para el 2014 de una cuantía que el ayuntamiento con cuestión económica del presupuesto tendría que incluir. Así que habrá que presupuestar una partida para hacer una aportación dentro de lo que sería este proyecto, que al 80% pagaría a través de fondos europeos y el 20% tendría que asumirlo, por tanto, el ayuntamiento. Sí, tendría que asumirlo, ¿no? Porque yo creo que es una cuestión importante que haya un vivero de empresas, porque siempre nos podemos encontrar, y no solamente nuevos proyectos, que sin duda la diversidad, no es bueno que haya solamente un monocultivo, que como es el sector de la piel, donde vivimos toda la población de Ubrique, sino también da la posibilidad con ese vivero de empresas, pues que también haya otras propuestas de empresas innovadoras que también se quieran plantear nuevos proyectos, y con ese vivero de empresas lo que tendría la posibilidad sin duda de que en ese proyecto pues aquellas empresas que tuvieran esa iniciativa, que se dieran de alta nueva, pues tuvieran allí una nave que no tuvieran que hacer la inversión, y por lo cual eso les facilitaría pues iniciar esa nueva empresa con muchas menos dificultades de inversión. De hecho, es un proyecto que además, bueno, se puede consultar a través de internet, porque la empresa que hizo el proyecto tiene las imágenes. del proyecto del edificio, cómo quedaría, y se podría aprovechar eso que se hizo en su momento y finalmente no llegó a materializarse, ¿no? Sí, hombre, el proyecto ya se había licitado, lo había planteado la Cámara de Comercio, y la verdad es que pues es un dinero y un tiempo que ya tenemos avanzado, porque el proyecto ya estaba finalizado, ¿no? Como tú bien dices, ya estaba detallado a través de la página web de la Cámara, y realmente es un proyecto muy interesante, te digo, también porque una de las cuestiones que también el Ayuntamiento y este equipo de gobierno tiene también, independientemente de que ya se ha vendido una de las pastillas del polígono industrial, también estamos ahí en toma de contacto con otras empresas para de esa zona que queda todavía por edificada, de la zona del polígono industrial también, de las parcelas, pues sigamos también, como digo, conversaciones con otras empresas para que se instalen allí en el suelo industrial. Bueno, pues todo ello dentro de lo que es el ámbito empresarial y dentro de lo que es el sector de la piel. Hemos hablado, ¿no?, de lo positivo, la buena tendencia del sector, cómo se ha comportado durante el año. La China, el aspecto negativo, la China en el zapato, podríamos decir, del sector, sigue siendo la administradora de la marca, ¿no? Un tema que está ahí parado, lleva muchísimo tiempo, y además con una deuda económica importante, y sobre todo eso, una cuestión que está ahí parada, pero que sigue con un tema económico bastante preocupante, ¿no? Sí, eso, ahora para primero de enero ya tengo, porque ya estuve también hablando con la Asociación de Empresarios en este aspecto también del tema del sector de la administradora, y ahora para la primera o segunda semana de enero se convocará una reunión para tratar aquellas cuentas anuales que no se habían presentado, y bueno, y tratar también qué planteamiento vemos en cuanto a la administradora, si realmente tiene que seguir adelante, porque yo creo que lo que tenemos que plantear, sin duda, es ese trabajo de la denominación de origen de Ubrique, y que nos tiene que abrir un valor añadido a nuestro producto, porque claro, las marcas pues hoy están aquí y mañana no pueden estar. Entonces, sin duda, yo creo que es importante que nuestra marca, nuestra imagen de Ubrique, tiene que también ser un punto importante en el sector de cara al futuro. ¿La deuda del administrador ahora mismo cómo es? ¿Es muy alta? ¿Qué cifra rondaría? No tengo ahora mismo los datos, pero no es una deuda muy, muy alta. Bueno, pues eso ya decimos, en líneas generales sobre el sector, sobre lo que ha sido el 2013. Y bueno, podríamos entrar en muchísimos otros proyectos. De todas formas, ya decimos que el jueves, junto además a otra serie de concejales, dentro de lo que es el espacio Cosa de Todos, analizaremos lo que ha sido este 2013, la actualidad en materia de gestión. Así que, Manolo, si te parece, mirando al próximo año, ¿cuáles serían los ejes principales, las prioridades que os marcáis? Sí, no, hay temas muy importantes, ¿no?, para el 2014, que sin duda creo que debería ser un acuerdo entre todos los grupos políticos, que hay temas muy importantes de los que planteará sin duda el equipo de gobierno y alcalde también. Para el 2014 sin duda será de que una vez por todas se termine ya con ese presupuesto para lo que sería la financiación de un plan general de urbanismo. Sabemos que las cuestiones de edificaciones ahora están sin duda paradas, pero es esencial, es decir, Ubrique debe de contar por muchas cuestiones con ese plan general de urbanismo, que yo creo que sería muy importante, y ya queríamos haberlo solucionado este tema con anterioridad, pero estamos hablando del 2014, y creo que punto importante es el que haya ya, y una de las cuestiones que tenemos clara que tiene que ir en el presupuesto de 2014, sería ese plan especial de ordenación urbana, el PGOU, que bueno, lo que intentaremos hacer es, con ese trabajo que ya se había hecho de anteriores legislaturas, tanto el PAPP como el PSOE, ese trabajo que ya se había hecho un anterior y que se había gastado, pues que sea una realidad, que haya ya esa partida que debe de estar bien por el futuro de Ubrique y también por aquellas zonas también de casas que están fuera de ordenación y que sin duda hay que ir solucionando, y con este plan general de urbanismo solucionaríamos muchos de los problemas que de muchos vecinos de Ubrique. Ese es un punto importante que planteamos para el 2014, un plan general de ordenación urbana, y que creo que debería ser una propuesta de todos los grupos políticos en entrar en este consenso, como también, sin duda, pues hablar también de lo que sería un plan especial también del casco antiguo, que tendríamos que hablar mucho sobre este tema y que tendríamos que sentarnos a trabajar, porque entendemos que en este trabajo pues deberíamos trabajar también todos los grupos políticos con la iniciativa, sin duda, del equipo de gobierno también, que realmente qué casco antiguo queremos en Ubrique, ¿no? Hacer una ordenación realmente de una imagen, independientemente del plan especial, que demos un valor más añadido al casco antiguo. Uno de los temas también que tienen que estar relacionados con este PGO es que pues sigamos trabajando, sin duda, también en colaboración con el tema de la variante de Ubrique, que es esencial, porque claro, el problema que tenemos de cara a la salida de Ubrique, el colapso de vehículos es un gran problema, y que sin duda tenemos que trabajar, y creo que es importante también el tema de la variante. Creo que también es un tema especial y que tenemos que trabajar también y dar soluciones ya, ¿no? Y que sean realidades antes del final también de legislatura, como pueden hacer aquellos edificios públicos que sean del Ecomuseo de Hábitat Rural, el Ocuri, el Campamento Juvenil y el Parque del Pino Urbano, y que sin duda el Ayuntamiento va a prestar especial interés a todos estos temas, porque creo que son planes que voy a plantear para el año 2014, que todas estas cuestiones pues no nos sigamos encontrando con todos estos edificios pues totalmente cerrados. Serían las principales prioridades, podemos decir, para un próximo año en el que bueno, que tenemos aquí dentro ya de un par de una semana prácticamente, en el que imagino, y digo igualmente que dije antes, no quiero meterme en arenas políticas, porque para eso tendríamos que tener representantes de todos los grupos aquí, bueno, pues el presupuesto imagino que sí que será una de las prioridades también para que se intente concretar en la primera parte del año, ¿no? Sí, vamos, ya estamos trabajando, ya los técnicos en este tema pues han iniciado ya el trabajo de lo que sería el presupuesto 2014 para facilitar en este mismo mes de enero urgente ya también pues a toda aquella información del presupuesto 2014, y que contemos con un presupuesto 2014 a primeros de año y no como ha ocurrido con este del 2013, pues que se ha ido a final de año. Bueno, pues es un poco el esquema del próximo año, las prioridades y el balance de lo que ha sido el 2013. Ya decimos que de todas maneras, bueno, pues y además para dar participación a nuestros oyentes, para que puedan participar como siempre en el espacio Cosa de Todos, el próximo jueves realizaremos ese balance con diferentes integrantes del equipo municipal de gobierno. No sé si algún apunte más sobre ese sentido. No, porque ya, como se acaba el jueves, ya entremos en más detalle también de muchas más áreas, ¿no? Y sin duda, pues, dentro de la posibilidad que hemos tenido, pues yo creo que es importante que terminamos con el final de año, con estos ya dos años y medio casi de legislatura, y creo que es importante, ¿no?, que no le hemos gastado el dinero que no teníamos, y hemos disminuido la deuda en más de 2 millones de euros. Creo que no nos ha llovido dinero del cielo, sino hemos realizado, intentado hacer una buena gestión económica, y creo que a dos años y medio de legislatura haber disminuido la deuda en más de 2 millones de euros, estamos hablando de una cantidad importante, y sin duda pues se seguirá en ese trabajo sobre que se siga mirando, se siga realizando una buena gestión económica. Pues antes de concluir, como decíamos, como es habitual en estas fechas, el mensaje institucional por parte del Ayuntamiento de Ubrique, desde la alcaldía de nuestra localidad, un poco, me imagino que te gustaría dirigirte a los ciudadanos ubriqueños para felicitar estas fiestas. Por supuesto, es decir, mi mayor felicitación, sin duda, es la importancia, ¿no?, que me preocupa como alcalde, porque cuando uno desea, y como es mi deseo y del equipo de gobierno, sin duda, es desearle unas felices fiestas, ¿no?, a todos los ubriqueños. Mi única felicitación sería de que realmente el año 2014, pues el planteamiento de que el paro vaya disminuyendo es para mí mi mejor felicitación, ¿no? Por realmente ver estos datos de desempleo, que ojalá y siga en esa línea, ¿no? Que vaya bajando, y porque son muchas las familias también que ahora que a final de año, en esta fecha, pues son muchos también los problemas económicos que tienen y de empleo, y son muchas las necesidades que hay. En la medida que lo posible hemos intentado en el ayuntamiento hacer todo lo que está en nuestras manos, y desearle felices fiestas a cientos de otros briqueños, pero ojalá que ese para el año 2014 podamos decir que estas cifras de desempleo pues vayan disminuyendo. Y un tema también importante para los jóvenes y menos jóvenes, ¿no? Porque la verdad en Ubrique tenemos mucho gente joven cualificado y preparado, y la verdad debe ser una prioridad también, y que las empresas de Ubrique tienen que contar con ese personal joven, como digo, estamos cualificados, y que sin duda pues está recibiendo muchos palos en cuestión de que no se encuentra empleo. Y eso es lo que desearía para el 2014, ¿no? Que aparte de esa desearle estas felices fiestas a todos los briqueños, que la perspectiva del 2014 todavía sea mucho más positiva, en cuanto a que muchas de las familias de Ubrique que tienen problemas en cuestión de empleo, pues se vayan subsanando para el 2014. Pues con ese mensaje institucional por parte del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, nos vamos a quedar, agradeciendo su presencia aquí en los estudios de la radio y, por supuesto, también felicitándolo en esta fiesta navideña. Muchas gracias. Igualmente. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Somos fabricantes de colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera, almohadas, fundas protectoras, además de camas eléctricas articuladas y camas geriátricas. En estas fechas navideñas, en Centro Colchón además puede encontrar un gran ofertón. Colchón viscoelástico Las Dos Caras y Muelles, modelo Visconsorf, almohada de tacto pluma de primera calidad y nórdico de matrimonio de 300 gramos, bicolor a elegir entre 8 colores, todo por 220 euros. Seguimos con las ofertas en bases tapizadas, canapés y colchones. En colchones de matrimonio regalamos la almohada. Le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Centro Colchón, en los callejones número 49. Les deseamos unas felices fiestas y un próspero año 2014. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes, está de liquidación hasta fin de existencias. Prendas de caballero y señora, polares, chalecos de caza, pantalones de pana, botas de Gore-Tex para señora y niño, todo con el 50% de descuento. Resto de productos de caza y pesca con el 10% de descuento, excepto cartuchería. Recuerde, gran oferta por liquidación en Armería El Pinsapar. Estamos en Avenida de Cortes, teléfono 956 46 16 64. Estas Navidades, Muebles Olivares inaugura su nueva tienda en Avenida Solís Pascual, junto a Intersport. La Navidad de nuevo. Nuevo establecimiento en el centro de Ubrique, con todo en mobiliario, descanso, cocinas y electrodomésticos. Con motivo de la apertura lanzamos una estupenda oferta: colchón de alta calidad, 7 centímetros, de viscoelástica en ambas caras y núcleo viscoelástico termofundido, al increíble precio de 260 euros en matrimonio y 195 euros en individual. Y para estas fiestas, por la compra de este colchón, le obsequiamos con un magnífico edredón nórdico de 400 gramos con fibra Naturcel y Ergotel, valorado en 60 euros el de matrimonio y 45 el individual. Muebles Olivares les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. En los callejones número 20, Gran Bazar Ubrique, un amplio local cercano con todo lo que necesita al mejor precio. Gran Bazar Ubrique, artículos para el hogar, menaje, textil, decoración, productos de todo tipo, además todo en decoración navideña. Gran Bazar Ubrique, visítenos en los callejones número 20. Disponemos de una amplia gama en productos a precios único en Gran Bazar Ubrique. Excursión a la Costa del Sol, del 28 de febrero al 2 de marzo, con estancia en hotel de 4 estrellas. Para más información, calle Velázquez número 1 o en el teléfono 956-46-35-39. Recuerde, del 28 de febrero al 2 de marzo, excursión a la Costa del Sol. Autoescuela Los Remedios, líderes en formación de conductores en Ubrique, les desea una feliz Navidad y un próspero año 2014. Le informamos que un año más seguimos siendo líderes en alumnos aprobados a la primera. Además, el próximo año seguiremos teniendo nuestros cursos intensivos para todos los permisos de conducir, así como cursos de capacitación profesional CAP para trabajar.